¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Obviamente que el tema sigue puesto en Brasil. Nosotros dialogamos con Lucas Rafael Chianello. Él es integrante del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, capítulo Brasil. Y le preguntamos sobre, bueno, cómo va a ser la gobernabilidad de Lula a partir de ahora. Porque bueno, seguramente tendrá que utilizar diferentes estrategias en un futuro para poder ejercer. Y esto era lo que nuestro compañero Lucas Chianello nos decía. Lula da Silva tiene que tener una estrategia gubernamental para gobernar en tiempos de tensión, porque la extrema derecha lo va a hacer de todo para perjudicar a su gobierno y con eso Lula da Silva lo va a enfrentar muchas dificultades en el legislativo brasileño, en su Congreso. Incluso en el Senado, la Cámara Alta de Brasil, donde se eligió muchos partidarios del cavernícola. Entonces son tiempos de se preparar para la gobernabilidad social, para que se tenga organización popular y presión desde las calles para que se aprueban las reformas que Lula da Silva las propone para Brasil. Lo cierto es que el pueblo puso su voto, esta es la realidad, va a haber un gobierno con bastantes frenos que se le va a poner a Lula y lo que un poco nos decía nuestro compañero Lucas, ¿no? Va a ser importante la presencia popular en las calles para que Lula da Silva, nuevo presidente del Brasil, pueda de alguna manera dar soluciones a la gran problemática que tiene este país hermano. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.